aprobaste otra ley. Bueno, la banda de Colibríes sonando con Susie Shock en Radiocracia Plus no es casual porque en un tiempo de retrocesos es por supuesto uno de los objetos de destrucción que tiene entre cejas el presidente y todo su gobierno, la gestión de La Libertad Avanza, el mundo de los derechos de las mujeres, las infancias y las diversidades sexuales. Así que el tema nos venía re bien, sobre todo para reflejar un poco las condiciones que tiene la Argentina hoy por hoy para las diversidades sexuales, habiéndose celebrado los 13 años de la Ley de Identidad de Género el 9 de mayo, hace pocos días nomás. Es por eso que, para reflexionar, para conversar y pensar la realidad y el futuro, la vamos a recibir a Marcela Tobaldi, que es activista trans. Bienvenida, Marcela. Juan Pablo Bertolini, por acá. Juan Pablo, buenos días. Muchísimas gracias por llamarme. Bueno, Marcela, gracias por hacerte un ratito para charlar con un medio chico del interior, como se suele decir, pero que le sigue buscando el agujero al mate en una época muy amarga. Marcela, si querés hacer una síntesis, un minutito como para describir este año y pico de Javier Milei y compañía. Bueno, la verdad que hiciste una descripción exacta cuando comenzaste. Es la negación de mujeres y diversidades. Tenemos un presidente y un proyecto político totalmente negacionista, y también se lo puede describir como sionista. Está totalmente relacionado con Estados Unidos y con Israel. Los dos países están destruyendo la paz mundial, están destruyendo, son el sionismo, representan la negación del ser humano y la negación en todo derecho humano. Los derechos humanos en Argentina han sido muy importantes, y quien lo entendió perfectamente fue Néstor Kirchner. En aquel momento, cuando se trabajó acerca de la Ley Nacional de Identidad de Género, Néstor reunió en una mesa, tratando el tema de las violencias, toda la exclusión que pudimos transmitir las personas travestis trans y que fuimos escuchadas. En ese proceso político se construyó esta ley maravillosa que pudo dar cuenta de la realidad que viven y vivían y vivimos las travestis y trans en Argentina. Fue muy importante esa mesa de escucha y redundó en esta ley que fue promulgada el 9 de mayo del año 2012. Se cumplieron 13 años y por supuesto que nosotras, travestis y trans, quienes somos activistas y quienes trabajamos por nuestra comunidad, en compañía con toda la comunidad LGBTIQNB+, evidentemente que hicimos un gran progreso, porque vinieron otras leyes y trabajamos y empujamos para una vida mejor, para una calidad de vida, para una vida digna. Esto también quiero aclarar que muchas personas travestis trans adultas mayores que hoy superan los 50 años no fueron incluidas en otras leyes que sí pudimos concretar, como la ley del cupo laboral travesti trans Diana Zacayans, Loana Berkins, y quedaron rezagadas, con lo cual ahora mismo esta Ley Nacional de Identidad de Género fue tan importante porque fue un trampolín para reclamar los otros derechos, como el derecho al trabajo formal. La visibilización y la aceptación, un modelo inclusivo, podríamos decir, Marcela, finalmente, digo. Perfectamente. Fue un modelo inclusivo de política de Estado y realmente le hizo bien a muchísimas compañeras. No se pudo con todo y por eso ahora mismo estamos trabajando y reclamando muy fuerte. Este 24 de mayo vamos todas las travestis adultas mayores a la Plaza de Mayo para reclamar reparación histórica, que es una ley que da cuenta del estado de situación que en este mismo momento están viviendo las compañeras. Con falta de medicación se destruyó todo el sistema de protección para toda la comunidad LGBTIQ+. Los niños, adolescencias trans ya no reciben tratamientos hormonales, es subsidios a la baja y en retroceso, porque a mucha gente le quitaron los subsidios de 78 mil pesos que eran para estudiar o para trabajar, y ya no contamos con eso. Es mucho el daño que este proyecto político de este tipo está haciendo a toda la comunidad y en particular a travestis trans. Marcela, hay también un deterioro en la calidad de los servicios públicos de salud mental. Hay, por supuesto, destrucción de fuentes de trabajo y, lo mencionaste recién, hubo una incapacidad de parte del Estado para devolverle esa inclusión en el mundo laboral a todas las personas travesti trans de la Argentina. Sin embargo, había una mirada distinta sobre la vida y, por supuesto, hoy por hoy lo que vemos es un creciente problema de salud mental, no solo entre las diversidades sexuales, sino en otros colectivos. Estamos hablando, por ejemplo, también de las personas jubiladas de la Argentina. ¿Qué reflexión les genera la situación que atraviesan nuestros viejos y viejas, Marcela? Bueno, estás describiendo la realidad tal cual. Es de honda preocupación de toda la comunidad. No se puede creer que se hayan retirado todos los tratamientos oncológicos, que eso deriva a la muerte. Tenemos una compañera en terapia intensiva que está por morir porque no recibe medicación oncológica. Y así como los medicación oncológica, se retiraron todos medicamentos para la presión, medicamentos que son patologías que tienen las personas adultas mayores, no solamente trans y travestis y gays y lesbianas, sino la población heterocis. Entonces, esta destrucción que están haciendo es completamente inhumano. No somos nosotras números, somos personas. Y realmente yo creo que la sociedad ahora mismo tiene que despertar un poco de esta destrucción masiva que están haciendo, porque es una planificación lo que ellos hacen. Está la miseria planificada. Esto es destrucción, esto es muerte. Y si la sociedad no despierta, ¿de qué manera puede despertar? Poniendo el voto. Y ya sabemos, por ejemplo, este fin de semana hubo elecciones en el norte argentino. Y bueno, por ejemplo, en Jujuy, una provincia conducida por el radicalismo, y aliados con La Libertad Avanza, ellos ganaron. O sea, en Chaco teníamos un gobernador que apoyamos siempre y no se pudo. O sea, ¿en qué está pensando la sociedad? ¿Tiene claro la sociedad el proyecto de destrucción que estamos enfrentando? Nos preguntamos, tenemos muchas preguntas. Y bueno, la respuesta ahora es el 18 de mayo. En la Ciudad de Buenos Aires vamos a elecciones, vamos a ver cómo se comporta el electorado. Próximamente en septiembre tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el gobernador Axel Kicillof es la promesa más inmediata que tiene el campo nacional y popular para seguir adelante con un proyecto de inclusión verdadera para toda la sociedad. Mientras tanto, Marcela, el proyecto de ley de reparación histórica que se había empezado a militar allá por 2014 llegó a la Cámara de Diputados y a senadores en su momento, pero nunca vio la luz, nunca se transformó en ley. en un periodo que también era detrimento de los derechos, era retaseo de presupuesto y demás. Y ahora, bueno, otra vez papá en el piso, decimos en el barrio, pero la verdad es que es la vuelta que le estoy tratando de dar es para ver por qué se busca el camino de la militancia, de la participación y de salir a pelear por una por un proyecto de ley de reparación histórica que no sé si habrá sido actualizado, Marcela, pero que sin lugar a dudas puede otra vez terminar en la nada. Y eso por ahí le vacía el corazón o le saca combustible a la lucha. ¿Por qué llevar adelante estas iniciativas en donde la participación, por supuesto, es lo fundamental? Bueno, mira, el estado de situación de muchas personas travestis, trans, adultas, mayores, es lamentable. Es lamentable. Una pobreza y una miseria que no se soporta. Entonces, todo el activismo y toda la militancia hemos decidido, todos hemos consensuado de que es necesaria una reparación histórica ahora mismo. Tenemos una gran esperanza que es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires sigue siendo el faro de los derechos humanos en Argentina. El gobernador Axel Kicillof, la ministra de Mujeres, Estela Díaz. En La Plata tenemos gente maravillosa que nos está apoyando, que siguen apoyando. Entonces, al menos la provincia de Buenos Aires tiene que dar respuesta en esta reparación histórica que estamos pidiendo y que, por supuesto, sabemos que están escuchando y ya se iniciaron conversaciones. Y ojalá que por lo menos en la provincia de Buenos Aires lo logremos. Muy bien, ahí está la convocatoria entonces para un día sábado. ¿Qué se supone, Marcela, que les empuja a elegir el día 24? Digo porque hay quienes piensan en las jornadas de los miércoles, donde jubilados y jubiladas ya tienen instalada una verdadera batalla contra los cascarudos, y hay, por supuesto, una mirada sobre la participación popular los días de fines de semana. ¿Por qué el 24 de mayo y dónde, Marcela? Bueno, a ver, el día 25 de mayo es el Día de la Patria, ¿no? Ahí está. Es un día muy, muy importante para todo el pueblo argentino. Entonces, travestis y trans pensamos y pensaron que el 24 de mayo sería el Día de la Patria Trans. Por eso se lo hizo ya por tercer año consecutivo esta movilización y se elige la Plaza de Mayo porque es la plaza más simbólica que tiene nuestro país en cuanto a derechos humanos, las rondas de las madres de Plaza de Mayo y todo el arco político siempre se reúne en la Plaza de Mayo. Teniendo en cuenta los protocolos de Bullrich y todos estos cascarudos, como vos dijiste, no vamos a marchar, va a ser un acto con celebración, con bandas, va a haber ferias y vamos a estar todo el arco político, militante y activista en Plaza de Mayo, el 24 de mayo, a partir de las 15 horas. Es muy, muy simbólico este acto y es el inicio de esta nueva agenda política que la tenemos encima, que está ya. Muy bien, hay que ver si la conseguimos hacer despertar a esa parte de la sociedad que todavía se sigue haciendo la distraída, sigue mirando para otro lado, porque todavía le alcanza para llegar a fin de mes. Finalmente, Marcela, hay una esquina en un futuro no muy lejano en el que en esa esquina nos vamos a encontrar todos, creo, y por supuesto la cuestión económica tiene mucho que ver. Hay que esperar entonces que también a ustedes no les flaqueen las fuerzas, no les falte energía para llevar adelante una lucha que otra vez puede llegar a ser un ejemplo para las personas que sienten un compromiso con los cambios de la realidad de nuestra sociedad, Marcela. Realmente creo que es así, es una Es un momento muy duro, y que con la construcción política y los consensos, ojalá lo logremos, ojalá que nos escuche la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional va a estar más duro, pero creemos que se puede modificar la realidad política si la gente despierta realmente. Muy bien. También hay una buena cuota de violencia en el aire, en las calles, en los barrios, también en los medios Muchísima. y en la palabra de la figura presidencial. Así que nuestra solidaridad para con ustedes que transitan la vida diariamente con las penurias que son propias también de otros sectores, pero Marcela, tienen un plus por esa violencia homofóbica, transfóbica y demás. Y bueno, nada, hay que decirlo, hay que ponerlo en evidencia para que sientan también el apoyo de la comunicación comunitaria. Marcela, no sé si te quedaba algo para mencionar, pero desde ya muchísimas gracias. Sí, evidentemente que lo que vos acabás de decir de la transfobia, de la homofobia, ha calado muy hondo en toda la sociedad. Es una sociedad políticamente muy inestable, la sociedad argentina, y se están generando situaciones de amplísima violencia institucional, de amplísima violencia. Y las compañeras travestis trans, las más perjudicadas históricamente, las torturas, los encarcelamientos en los pozos de Banfield, el odio hacia nuestras identidades, está más que reflejado y está más que claro. Y creo que dentro de la comunidad LGBTIQ es el sector más golpeado, y ahora mismo lo están pasando muchísimas compañeras muy mal. Así que gracias a ustedes por visibilizarnos, por llamarnos y por poder comentar la real situación de nuestra comunidad travesti trans. Muchas gracias. A vos, Marcela, de nuevo, que tengas buena jornada y un éxito rotundo para el día 24 en la Plaza de Mayo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Marcela Tobaldi, la referente del activismo trans en la Argentina, pasó por Radiocracia Plus.